urbanaplayfm.com. Cualquier parte del mundo. Me gusta el asado banderita, me gusta la briqueta y el carbón, me gusta el pelleto y el peseto, me gusta perros en el techo, me gusta este chiflido, me gusta la palabra surubí, cuatí y Horacio Guaraní. Me gusta Argentina, me gusta Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro. Ver cómo era siempre vivió su venta a menores de 18 años. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para llevar las banderas del feminismo bien altas, en octubre elegí diputadas de izquierda. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Mercedes Trimarchi, senadora. Frente de Izquierda, lista 506. BBVA y Andy te traen el video que necesitabas. Es más que un simple video. Es un momento de reflexión. Una forma de impulsarte. Todas las semanas en Perros de la Calle. BBVA, tu banco de mañana, hoy. ¡Avanzamos! Nos ves. Nos escuchás. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Turismo City, paga menos por viajar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Mi amada Buenos Aires, escuchen a Hernán, escuchen a Marcela, escúchenlos. Soy Hernán Reyes. Quiero proponerte terminar de una vez con la corrupción. Soy Marcela Campagnoli y en el Congreso te demostré que se puede trabajar con seriedad y respeto. No se den por perdidos. Voten con conciencia moral. Marcela Campagnoli, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro. Todas las semanas con Cabify en Perros de la Calle, conocé las mejores propuestas para salir a disfrutar de obras de teatro, shows, festivales y mucho más. Porque si vas, hay risas, emoción y reencuentros. Si vas en Cabify, es mejor. En el año 2017 no se murió nadie a bordo de un jet de línea aérea. Y ese mismo año se murieron 256 personas cazando pokémones en la calle. Enrique Piñeiro vuelve al Teatro Coliseo con Volar es humano, aterrizar es divino. Un show inmersivo con humor y actualidad para entender que estar arriba de un avión es muchísimo más seguro que quedarte en tu casa. Noviembre en el Teatro Coliseo. Entradas en boletería y Ticketek. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desayúnate con Punto Caramelo. We took a back road. We're gonna look at the stars. We took a back road in my car. Down to the ocean. It's only water and sand. And in the ocean we'll hold hands. But I don't really like you. Apologetically dressed in the best. Put on a heartbeat glide. Without an answer. The thunder speaks for the sky. And on the cold wet dirt.

la radio que ves. Vos y tu sábado. Punto Caramelo. Hasta las 13. Con Julieta Pink. Lo estamos esperando. Y ustedes en el 1168611043 nos dejan sus mensajes. En el 47756688 van a contar sus sueños. Hoy con jurado invitado. Hasta la 1 de la tarde. We'll be right back.